Tenemos una comunicación esperada con una de las voces más versátiles, podemos decir, de nuestro país. Sí, sí. Estamos en comunicación con un locutor, actor, músico, productor y creador de reconocidísimos personajes de nuestra televisión y nuestro cine, Pelusa Suero. Brava. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, hola. Hola, Pelusa, ¿cómo andás? Bien, los escucho muy bajito. ¿Le podés pedir al técnico si puede subir un poquito? Ya rápidamente está haciendo ahí las tratativas. Bueno, por favor, porque los escucho muy, muy bajito. Bueno, en principio... Los adiviné, digamos. Te queríamos felicitar, Pelusa, por el premio de ayer. Recibiste el Golden Brain. Contanos, ¿cómo fue ese momento? Bueno, fue realmente muy bueno para mí, porque primero fue sorpresivo. Es decir, no tuve ninguna advertencia de que me iban a nombrar Golden Brain, y el tema Golden Brain es haber sido puesto a nivel de los mejores de la publicidad, ¿no es cierto? Con lo cual sentirme, por ejemplo, al lado de Luis Puenzo como Golden Brain me pareció realmente una barbaridad, porque Luis Puenzo, más allá de que hizo miles de comerciales, terminó ganando un premio Oscar y hizo un montón de largometrajes, ¿no es cierto? Con lo cual realmente me sorprendía. Yo trabajé muchísimo con él, debo haber hecho más de 50 comerciales con él. Y más de 6.000 que has hecho, ¿no es cierto? De los más de 6.000 que has hecho en todos estos años. Vuelvo a escucharte muy bajito, perdón. Yo también te escucho muy bajo, ¿sabes? Caramba. A ver. ¿Qué debemos hacer? Subile, Maxi, hagamos subile. Hagamos un piquete en Córdoba y Callao, o en Callao y Corrientes. Ahí ya te escucho mejor, ¿vos? Ahora mejor, menos mal. Espectacular. Perfecto. Contanos un poco de dónde cómo surge, digamos, tu vocación. Bueno, mirá, la cosa es muy larga porque llevo 63 años de profesión. Sí. Saquen la cuenta, arranqué a los 14, sumen el 63 y van a llegar a los 77 que tengo en este momento. No digas eso, no digas. No digo. Bueno, y así sigo, ¿eh? Yo todos los días cargo la canana con cartuchos, agarro la escopeta y cada tanto traigo algunas perdices todavía. Yo arranqué cantando sin darme cuenta. Mi mamá era pianista, mi tía era pianista, buena mi tía como pianista, amiga de todo el mundo profesional. Y a los 3 años mi mamá me enseñaba a cantar tangos, esos tangos canallas del 40, ¿viste? Decía, flaca, dos cuartas de cogote, una percha en el escote. Y todas esas cosas, a los 3 años, yo tergiversaba las palabras y por lo tanto la gente se moría de risa. Y para mí la risa era un aplauso. Y así seguí, a los 12 empecé a tener un dúo, empezamos a tocar la guitarra, después un trío, después un cuarteto, después un quinteto. Con ese quinteto, uno de los integrantes del quinteto era Viri Cafaro, que era el primo de Virgilio Espósito del dúo de autores de tangos de Virgilio y Homero Espósito, autores de maravillas de música. Y bueno, él nos ensayaba, nos hacía los arreglos, y después eso lo teníamos por la galería, ¿no? Es decir, por amor al arte. Y un día le dijimos, che, Virgilio, ¿qué te parece si trabajamos? Me dice, ¿quieren trabajar? Bueno, fenómeno. Al día siguiente vino y dijo, che, empiezan a principio de mes con Marianito Mores con la orquesta de 60 profesores. Y así estuve 2 años cantando. Arrancaste tranqui. Con Marianito Mores y con la orquesta de 60 profesores del Colón y de la Sinfónica. Con lo cual, entré en el mundo profesional sin darme cuenta, mucho antes. Empecé cantando jingles a los 14, ¿no es cierto? Y siempre estuve dentro de lo que es el mundo profesional, de la música fundamentalmente, y haciéndome amigo de los técnicos de grabación y conociendo a músicos. Y un buen día recalé en la revista Dislocada, que era un programa cómico que iba por radio exclusivamente en 1958, año en que el Gordo Porcel entró a trabajar en la revista Dislocada. Nos hicimos muy amigos y con él salíamos todas las noches a visitar a mis amigos músicos. A él le interesaba mucho el tema de la música, y a partir de ahí vi a los cómicos y a los imitadores, y aparte yo ya trabajaba en publicidad, con los jingles y empezamos a producir jingles con otro amigo, con Miguel Lubet, actual prosecretario de SADAIC, y produjimos montones, miles de jingles. Pelusa, ¿te acordás el primero que cantaste? Mirá, no me acuerdo exactamente el primero, pero me acuerdo de muchos jingles que cantábamos con Ciamarela. Estoy hablando de jingles que tienen 63 años como mínimo. Por ejemplo, uno para el Uruguay te canto, que justamente canté ayer también en el micrófono en el Golden Brain. Ahí vamos. Cuando levante el tubo y a usted le digan hola, conteste enseguidita, me he visto en lo de Arola. ¿Qué premios más valiosos podrá usted recibir? Me he visto en lo de Arola, es lo que tiene que decir. Gente, ¿quién es hola? Qué antigüedad, ¿no? Sí, climas de época, como decíamos, ¿no? Algunas cosas. Pero que... ahí mismo, casi más allá de lo legendario de o lo antiguo de este jingle. Sí, te decía que más allá de lo antiguo del jingle, ahí no sé si me escuchas. Sí. Como que haces hasta, no sé si varias voces, pero por lo menos varios matices de voces. Bueno. ¿Hay algún...? Es que uno tiene su oficio, ¿viste? Bueno, ahora te vamos a robar el trabajo, así que te vamos a preguntar si podrías contarnos un poco cómo, si hay alguna técnica o algunas cuestiones a tener en cuenta para no repetirse uno mismo de alguna forma, ¿no? Entonces que todos los personajes que te pidan no salgan para el mismo lado. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta o algunas claves? Esa es mi gran preocupación. O sea, después de haber hecho muchísimos personajes, qué sé yo, para que la gente que está escuchando un poco se entere de cosas que yo he hecho, en la tira de Hijitus hice 16 personajes: Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neuros, el búho de la bruja Cachavacha, el director del museo, el padre de Oaki, que era Goldsilver, el chofer del padre de Oaki, que era Gutiérrez, el boxitracio y el comisario de Trulalá, el cabo Lópezito de la comisaría del cabo, es decir, el cabo Lópezito era cordobés cuando el comisario era correntino, ¿no es cierto? Bueno, y todo ese tipo de cosas, es decir, evidentemente mi gran preocupación es no solamente de no repetirme, sino que no se pareciese a nada, porque muchísimas veces a mí me presentan como imitador, porque es decir, realmente el oficio este que yo tengo no tiene un nombre muy particular. Es verdad, no tiene como acá de pensar, o sea, es como la voz, pero no tiene un nombre. Me podía llamar o titular, soy un diseñador de voces, un diseñador de personajes vocales, ¿no? Y la gran preocupación es que no se parecieran a nada de lo anterior y a nada de lo que yo escuchaba como personajes hechos por otro. Es decir, porque pierden identidad los personajes si es que se parecen a otros, claro. Salvo cuando uno evidentemente quiere hacer una imitación. Si lo quiere poner de personaje a Menem, tiene que imitarlo a Menem o a cualquier otro personaje. Pero en el caso de que el personaje se llame Larguirucho no se puede parecer a Menem, por ejemplo. Se acaba de cortar la transmisión, te pedimos disculpas. Estamos todos con la mano en la izquierda, Pelus. ¿Qué les pasa? Pero Pelus, nombraste al Pati Show. Perdón. Se cayó todo acá de repente. No dicen que trae suerte, por eso. Y justamente, ¿cómo haces, no es cierto? Porque digo, la voz forma parte de la personalidad, de la identidad de estos personajes. ¿Cómo armás, no? Esa construcción. Bueno, en principio lo que pasa es que en principio yo no tengo nunca ningún preconcepto respecto del personaje que voy a hacer. Cuando yo me encuentro con el personaje para mí es la primera vez que lo veo. Y por lo tanto, me imagino la voz que tiene ese personaje. O sea, cada dato, es decir, los personajes tienen dos vertientes, ¿no es cierto? Uno, la vertiente morfológica, la vertiente de la forma, y otra, la vertiente psicológica. O sea que tanto la forma me puede dar una imaginación de cómo es la voz, como la psicología también. El caso más típico que tengo yo y el ejemplo más típico es Larguirucho, ¿sí? ¿Cómo sería? Larguirucho es un personaje que tiene un gran diente adelante. Es mi preferido, Pelusa, te voy a decir. ¿Cómo? Es mi preferido, Pelusa. Bueno, ahí te voy a conformar. Era medio veleta a veces porque jugaba con los malos, pero para mí era el mejor. Bueno, yo tengo fanáticos de todos, te aviso, ¿eh? ¿Podemos hacer Larguirucho versus Larguirucho, Pelusa? Un momentito. Primero voy a contar cómo era Larguirucho y luego voy a demostrar por qué Larguirucho habla como terminó hablando. A ver. Larguirucho tenía un diente muy grande delante de la boca. Por lo tanto, a mí se me ocurrió que ese diente incisivo superior modificaba la fonación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para tratar de hacer una voz que tuviese un diente adelante? Me puse el labio inferior debajo de los dientes superiores. Y por lo tanto, cuando si yo lo hago con mi voz natural, como venía hablando, claro. La voz se cambió, ¿no es cierto? Ya se modifica. Muy bien. Ahora, resulta que psicológicamente el Larguirucho era un poquito pirado. Y entonces la cosa iba para otro lado, ¿sale? Una cosa es el labio y otra cosa es el varero. Como que se tomó algo el Larguirucho. ¿Cómo? Acá estamos todos. Estamos todos con las palitas para afuera. Yo estoy haciendo el Larguirucho, mis queridos hermanitos, ¿cómo les va? Un grande. Bueno, gracias. No, es muy bueno el hacer, realmente, bueno, también yo no puedo ir a ningún lado donde no me pidan las voces que hice y tuve que hacer un montón de cosas, pero yo quiero que no sé qué edad tienen ustedes, pero por las voces hay de todo. Son muy jovencitos. Somos muy variopintos. No. Bueno, 20, 30 y 40, así se resume la cosa. ¿Cómo? 20, 30 y 40, hay de toda la gama. Con el de 40 y por ahí puedo hablar de más, porque lo que pasa que, es decir, más allá de toda la fama que tuve con este tema de Larguirucho, con todas las cosas de García Ferré, como de golpe también la voz de Clemente, que fue muy importante. Oh, excelente. Claro, cosas que se han repetido y que no pertenecen a la publicidad. Uh-huh. Mi gran trabajo, mi gran vocación ha sido la publicitaria y por eso me dieron este premio Golden Brain, ¿no? Claramente. Yo hice más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Y por lo tanto, ojo, como locutor también, como locutor no formal, doblando personajes, doblando personas, o sea, es decir, la voz de Jorge Martínez, el actor, la campaña que vendía los platos de vidrio Durax, yo hacía la campaña de... ¿Vos eras la voz de ese comercial? Durax. El de 40 se debe acordar. Sí, yo me acuerdo que tiraba el plato. No, porque estamos hablando de mucho tiempo atrás. Se le caía el plato y no se rompía. Efectivamente. Los más jóvenes acordamos de las de mosquitos y cucarachas Raid. Bueno, eso lo hago hace 45 años. La mayoría de los mosquitos y todas las cucarachas y todos los bicharracos. Para Chile hago arañas, porque en Chile hay ¿cómo se llama? Infestación. De arañas, también de pulgas, mira. Arañas. Sí, bueno, acá no hay tantas arañas, pero allá justamente yo he tenido que doblar películas que hice acá para mosquitos. La misma película lo tuve que hacer para arañas, para Chile. O sea que he hecho de todo, bicharracos lo que me pidas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, he hecho vacas, he hecho mamuts, he hecho lo que se te ocurra. Perros, por supuesto. Ayer me contaron una historia que yo no conocía. Y perdonen que los pare con las... No, dale. Resulta que después de que terminamos con el Golden Brain, una señora viene y me dice, mirá, yo era gerenta de publicidad de un polvo para pies, o sea, de una empresa que hacía polvo para pies. Y entonces resulta que había una película donde estaba un señor jugando con el perro lo lamía y qué sé yo, el tipo se sacaba los zapatos y el perro salía huyendo y ladrando. ¿No? Por el olor a pata que tenía este buen señor de la película. Uh-huh. Y entonces el dueño de la empresa dice, a mí no me traigan imitadores, a mí agrávenme un perro, tiene que ser un perro y un perro y un perro. Bueno, le entraron a grabar perros y decían, no, este es muy chiquito, no, este es demasiado grande, no, este no ladra con el miedo que tiene que ladrar, este otro... Claro, imagínate, a ningún perro le podés indicar una intención, ¿no? Claro. Entonces, finalmente, los sonorizadores me llamaron a mí Y me dijeron, mira, pero el asunto es ladrar, qué sé yo. Por supuesto, claro. El tipo se la comió que yo era un perro. Me encanta. Bueno, Pelusa, justamente, ¿cómo...? A ver, más allá de la construcción de tus personajes propios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vos valorás a la hora, digamos, como actor y como locutor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que valorás a la hora de que alguien te esté dirigiendo en tu trabajo? ¿Que alguien me esté? Dirigiendo, que alguien te esté diciendo la voz que necesita. Que me esté pidiendo. Bueno, sí. En principio para mí es muy importante tener un diálogo formador de imagen, formador de imaginación, ¿no es cierto? Es decir, me tienen que dar datos. Muchísimas veces las agencias me mandan un cadete con un guión y me dice, buena señor, por favor, puede grabar esto, y no me indica nada. Y eso para mí es espantoso. No obstante, yo, por supuesto, con el oficio que tengo me imagino cosas, pero generalmente, es decir, cuanto más datos me dan, eso es lo que yo valoro. Es decir, porque cada pequeña pautita que me dan es un pequeño perfume, es un pequeño sabor que yo le voy agregando. Es como hacer, como cocinar, ¿viste? Le pones un poquito de esto, le pones un poquito de aquello, y por más que sea, qué sé yo, una comida de esas conocidas, un buen chef te hace una maravilla que vos salís encantado por ahí con un arroz blanco, con un poquito de alguna cosa, con un perfumito, ¿viste? Bueno, eso es lo que yo hago con las voces. Yo lo explico también de otra manera. Yo soy un dibujante que dibuja con la garganta. El mismo impulso que cerebral que guía una mano para poder plantar un personaje en el papel, el mismo impulso es el que gobierna mis cuerdas vocales. ¿Nunca te pasó de confundirte, digamos, de trasladar algún personaje a una situación cotidiana? No te entiendo. Claro, si nunca se te filtró alguno de tus tantos personajes en una situación cotidiana de tu vida. No. Yo tengo muy clarito que una cosa es trabajar y otra cosa es vivir, ¿viste? Ojo, yo vivo muy contento de mi trabajo y en mi... Cuanto más trabajo tengo, más contento estoy. Pero no por lo que gano, sino porque a mí el trabajo me encanta, tengo una vocación brutal. Pero tengo muy claro que nunca se me... Pero en el foro íntimo te habrán pedido alguna vez una voz particular, ¿o no? ¿Cómo? En el foro íntimo, digo, te habrán pedido una voz particular. Bueno. Bueno, Pelusa, la verdad, seguiríamos conversando con vos. La imaginación tuya es suficiente para imaginarte todo lo que me han pedido en la vida. Nos imaginamos todo y mucho más. Gracias por esta conversación. Gracias. Y también nos queremos despedir dándole un poco de sabor a nuestra imaginación con una vocecita de Neurus, ¿puede ser? Por ejemplo, el profesor Neurus, que es brutal. Gracias. Gracias. Increíble, Pelusa. Bueno, ha sido un placer esta conversación. Nos tenemos que ir a la tanda. Bueno. Te deseamos mucho éxito como el que has estado teniendo en estos más de 66, más miren, de 63 años de trayectoria. Que termine el laburo. Eso es una cosa, lo mejor que me pueden desear. Exacto. Bueno, y gracias. Gracias por todos estos años y estos personajes. Como siempre. Muchas gracias, Pelusa. Estamos en comunicación. Hasta luego. Chau. Hasta luego.